Les voy a contar un poquito de qué se trata el movimiento antinuclear patagónico, que nació a raíz de una noticia que nos cayó como balde de agua, de que pretenden instalar una central nuclear en la Patagonia. Más precisamente, primero hablaron de la zona de Viedma, gracias a que se dijo no rotundamente, se logró que el gobernador diera marcha atrás y se promulgara una ley antinuclear para la provincia, que tiene un defecto, un artículo 2 que niega el artículo 1. Entonces resulta ambigua y contradictoria, porque si bien declara la provincia antinuclear, permite las centrales o usinas nucleares que sean fabricadas en el país. Hay un instituto, el INVAP, que tiene cierta trayectoria con esto y que es la que pretenden dejar, que permita la posibilidad de que se instale esta central nuclear. Bueno, gracias a nuestra lucha se logró eso y más o menos la gente quedó tranquila. Esto es un atentado contra la vida, es un avasallamiento hacia la voluntad popular. Y Río Negro, como provincia agrícola ganadera, no debería permitir la instalación de una central nuclear. Hay otras alternativas, hay otras formas de energía. Sucedió que después vino la época de las elecciones y se calmaron los ánimos, pero esperaron justamente que terminara ese periodo eleccionario para salir de nuevo a querer instalarla. Hay un pedido desde Nación, porque son tratados internacionales con China, además, y acá en la provincia hay algunas voces que pretenden decir que sí. Entonces, nuestra lucha empezó de esta forma. A medida que fuimos avanzando como asamblea, nos reunimos con otras asambleas de la provincia, y en ocasión de la marcha en Sierra Grande del 30 de septiembre, reunimos a todas las asambleas y nació el movimiento antinuclear Río Negrino. Bueno, yo quiero agradecer este espacio primeramente, agradezco a todos la presencia, porque esto es algo inaudito pero muy necesario. Entonces, que estemos acá defendiendo las causas que por ahí nadie defiende o que no tienen lugar para que sean publicitadas. Como les decía, en Sierra Grande se está llevando a cabo la lucha también. Ayer hubo una sesión en el Consejo Deliberante que no tuvo quórum, pero que pretendía hacer un plebiscito para instalar esta central nuclear. Entonces tenemos acá a la compañera Eliana. Totalmente, sí. Pichetto, Iribarren, Macri, bueno. Si ponemos a nombrar toda la mafia que está tratando de instalar esta idea, bueno, se va a hacer muy largo y tenemos poco tiempo. Quiero presentarles a Eliana, que viene de Sierra Grande, especialmente a contarnos lo que aconteció ayer. Buenas tardes a todos, mi nombre es Eliana, yo soy una de las vecinas autoconvocadas por el movimiento no nuclear. Venía a contarles que en el día de ayer se sesionó, no hubo quórum, está muy dividido el pueblo entre el sí y entre el no. Fue una jugarreta realmente muy sucia lo que hizo Pichetto, lo que está haciendo Iribarren, ¿sí? Bueno, también voy a hacer un freestyle, improvisación, ¿sí? Es mi manera de resistir ante todo esto, es la manera en que no nos callen y no lo van a hacer. Así que mi garganta en este momento va a explotar para ustedes. Hola, soy Gopal. ¿Sí? ¿Yo? ¿Cómo me llamo? ¡Gopal! Ya. Necesito ver esas palmas, necesito ver esa gente bailando, danzando. Acá me pongo a improvisar, mira cómo entra el Isán, viene y te flota. Una vez más, mis pensamientos no van a matar, que se cree manga de sorete. Tómensela, planta nuclear, que me vienen a hablar. No sabe ni siquiera lo que es sembrar, parir un pibe. Parece que se olvidaron que de la madre tierra y a la madre vamos. Así que quiero que todos a las palmas empiecen a sonar. Así se hace en mi ranchada, por lo menos yo les digo. De Sierra Grande, esto yo lo desdigo. Sí, soy la testigo, la que resucitó entre los muertos, ya sí. No me pueden matar, ya ves cómo es así, ya. A veces mi lengua se traba, debe ser que tantas miradas, poco observadas, debe ser que tantas miradas deben estar desfragmentadas como el fracking también, el Alto Valle, que me viene a joder todo el tiempo, quieren arrasar mi tierra, no saben que yo soy hija de las brujas viejas, sí, vengo a destilar mi estilo y siempre es natural, es improvisar, ajá. Con el ritmo de las pongas, yo me voy a componer, a gozar, sí. Quiero verlos bailar, en serio, quiero que empiecen a sonar, que sus manos empiecen a mover. Chicas, vamos. Ya. Toda mi mente empieza a resonar otra vez, soy la loca, universal, soy la loba. Ja. ¿Qué me vienen a mentir? Fracking acá, fracking allá, todo el tiempo quieren explotar nuestra mente así. Quieren resonar, yo, yo. El movimiento antinuclear viene, empieza a sonar. Nuevamente no nos van a callar, no. Este es mi nombre, es Elizán. Gente, ¿qué pasa? Veo muchos muertos ahí acá. No, no, hay gente que está resistiendo con nuestras armas, con los pinceles. ¿Tienen aliento? Sí, yo. ¿Tienen aliento? Ja. La vida humana, eso es lo que yo espero. Por eso, hermanos, yo hoy los desespero. No desesperen, ya saben cómo es esto. El de arriba ve las cosas, ya saben cómo es esto. Sí, es un juego. Somos piezas, esto es un puto gobierno. Yo. Iribarren, golpeador hijo de yuta, ¿por qué no te las tomás? ¿Sabés cómo están las cosas en la yeca? ¿No tenés idea? Porque todo el tiempo transaste, todo el tiempo llenaste la gente con tu mierda. Yo. Y si mi lenguaje es obsceno, discúlpame, yo me crié un poco en la yeca y otro poco por allá. Pero bueno, no tengo otro lenguaje, esto es lo que sale de mi sangre, sí. Yo soy latina, soy mujer y por eso no me van a callar, ya saben cómo lo hacemos, yo. Lo hacemos así, lo hacemos allá. Hermana, esta es la comunidad, sí. Si no la bajitamos, ¿quién lo va a hacer? Por nuestras crías, yo me echo a correr. No sé ustedes, pero a mí me tiembla la sangre, me hierve cuando todos estos hijos de yuta vienen. Vienen otra vez, sí. Por nuestras mentes, así. Yo no me vendo por mi idea, ya lo saben. Yo soy un antipatriarca y lo saben, sí. Yo. Picheto, ¿por qué no te las tomás? Viejo dinosaurio, raja de acá, ¿sí? ¿Nosotros qué queremos? ¿Quieren eso? Yo. No sé cuánto tiempo tengo, pero hermanos, mi mensaje es claro y ya lo saben, vamos improvisando, sí. Acá tengo el micrófono, necesito un poco de aliento, ya saben cómo lo hacemos, yo. Yo, yo, yo. Sí, soy mujer y soy hembra, por eso empiezo a luchar y ya no me voy a callar con toda esta yerba, ¿no? Me quieren dormir, los medios dicen que todo está así, que la inflación, muy bien, esto es así, Macri empieza a recortar y esto es así, no queda otra cosa, no hay nada para comer, el desempleo soy, la planta nuclear viene en 4 años, ¿en cuánto más? Eso no me van a hacer callar, no. Vecino, vecina, la planta contamina, vecino, vecina, la planta contamina, vecino, vecina, la planta contamina, yo, vecino, vecina, che, la planta contamina, gracias. Muchas gracias.